La delegación de la Oficina Regional de Asia Oriental y Pacífico del Fondo de la ONU para la Infancia, encabezada por su directora, Karin Khrushchev, visitó el día 15 el Hospital de Pediatría ONU de Pyongyang. Además, recorrió el Complejo de Ciencias y Tecnología, el Hospital de Pediatría de la provincia Gangwon, el Hospital Popular del distrito Gumnya y otros.